Siembro, la vendo y consumo, y a nadie le tengo miedo. Lo que tengo no presumo, y con mi suerte no juego. Traigo cerquita la lumbre, a mí no me asusta el fuego. No se me pongan enfrente, porque siempre vengo armado. Y yo confundo a la gente, como si fueran venados, y más si son federales o judicial del estado. No me gustan las visitas. Cuando trabajo la tierra, los de uniforme me irritan, me convierto en una fiera. Por eso ya me conocen como el señor de la sierra. Dicen que todos los bienes son para remediar los males. Lo que yo gano lo invierto y compro más animales que no ocupan de alimento ni tampoco sementales. Si me hacen algún pedido, a donde quiera lo llevo. Pero una cosa les digo, aceptar cheques no puedo. Me pagan en efectivo, porque solo así me muevo. Ya con esta me despido. José del Llano, que es mi pueblito natal.